Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata, instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956 46 45 67 o 659 36 07 85. En enero también llegan las rebajas a Autoescuela Celia. Porque queremos que estrenes 2012 con tu carnet de conducir por mucho menos de lo que te imaginas. En Autoescuela Celia, rebajas de enero, gran ofertón, solo durante este mes. Sácate el carnet por solo 200 euros. Sí, has oído bien, tu carnet de conducir en Autoescuela Celia por solo 200 euros. Incluye teórica y 10 clases prácticas. Además, como siempre, garantizamos tu aprobado en la teórica. Ahora o nunca en Autoescuela Celia, tu carnet de conducir por solo 200 euros. Infórmate en Plaza de la Estrella o en el teléfono 956 46 38 60. Autoescuela Celia, nuestra mejor publicidad son nuestros alumnos. Seis y 31 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el programa de hoy, en el día de hoy, hablando de fútbol, como todos los lunes, pero primero nos vamos a centrar en la categoría cadete. Vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva Cadete, que, como hemos adelantado en nuestro sumario, lograba sumar otros 3 puntos más este pasado fin de semana en Bornos ante la Unión Deportiva Bornense por 2-5. Tenemos aquí algunos de los componentes de este equipo. Dani Benítez, buenas tardes. A Javi Orellana, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Pedro Garrido, buenas tardes. Buenas tardes. Y Darío Lima, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, brillante victoria, según nos comentan las crónicas, el del pasado sábado ante la Unión Deportiva Bornense, un partido que, bueno, empezasteis incluso perdiendo, ¿no? ¿Cómo se desarrollaron las cosas el sábado? Pues empezamos con un penalti, pero después tuvimos reacción a bien y conseguimos remontar el resultado. Uh-huh. Un equipo, la Unión Deportiva Bornense, que ya os dio problemas en el partido de la primera vuelta, ¿no? Sí. ¿Y qué diferencia habéis encontrado entre ambos partidos? Supongo que el rival más o menos será lo mismo, pero los que podéis haber cambiado un poco sois ustedes, ¿no? Y una mejora del campo, porque aquello está mejor comparado con el de Ubrique. Bueno, habéis empezado enchufados esta segunda vuelta, este 2012. Deduzco que durante las vacaciones no habías estado precisamente descansando en lo que a fútbol se refiere, ¿no? Bueno, hemos entrenado en las vacaciones. Un día menos, pero hemos seguido entrenando, vaya. Uh-huh. ¿Habéis jugado amistoso? ¿Habéis estado...? No, de momento no. Uh-huh. Bueno, parece que tiene buena pinta lo que es este equipo, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, al menos por lo que hemos visto en esta primera vuelta, terceros clasificados detrás del Jerez B y del San José Obrero. ¿Qué podemos esperar de vosotros esta temporada? ¿A qué aspiráis? ¿A qué creéis que puede aspirar el equipo? Nosotros vamos a por todas, vaya. Y podemos estar en la liguilla... Si nos lo tomamos en serio y si luchamos, podemos estar ahí, vamos. Uh-huh. Habéis ido de menos a más, ¿no?, en esta temporada. Sí, bueno. Parece que... Hemos ido mejorando. Que os costó al principio, ¿no?, o hacer lo que os pedía el entrenador. Hemos tenido algún bache, pero lo hemos superado. Por ejemplo, vamos a hablar de esos baches, porque algunos resultados son llamativos. Este frente al Bornense, era el partido inaugural, ¿no? ¿Qué os pasó? Bueno, que veníamos de las vacaciones y tal, y tampoco he entrenado mucho en pretemporada, 2 semanas nada más. Uh-huh. Y no estaba muy, muy en forma todavía. Pero estáis muy verdecitos, ¿no? ¿Y con algodonales? Algodonales fue casi igual, más o menos. Nos costó. Uh-huh. Tuvimos mala suerte también, fallé un penalti. Bueno, no se espera, más que nada viendo ahora la clasificación, Algodonal está mucho más bajo que vosotros y ha sido el único que os has conseguido ganar, sumando esto al Jerez B, que también se llevaba la victoria de aquí de casa, ¿no? Según me comentaban a mí, el Jerez B tampoco demostró ser mejor que vosotros. Y ¿qué pasó en ese partido? Jugamos fatal, fueron superiores, pero... Pero no fue nuestro mejor partido. No fue nuestro mejor. Uh-huh. Bueno, eso digamos que fue al principio el otro empate, Federico Mayo, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? Ahí, aparte que tuvimos mala suerte y en los últimos minutos nos metieron un gol desde el otro campo, también los árbitros ayudaron un poquillo al otro equipo ahí. Bueno, insistimos en digamos en estos partidos los que han perdido puntos, no es por hurgar en la herida, sino porque ha sido lo extraño de la temporada, porque todos los demás han sido victorias, ¿no? Hasta 10 en 14 jornadas no está nada mal. Supongo que es para estar contento. Podía haber sido una primera vuelta perfecta si se hubieran corregido esos errores, pero claro, eso es muy difícil de hacer. Sobre todo hubo una semana, recuerdo yo, donde quizás ahí ya ustedes fuisteis conscientes de que la cosa podía ir bastante bien, que fue cuando recuperasteis ese partido frente a Puerto Serrano, un campo siempre difícil, y el siguiente fin de semana jugasteis con el San José Obrero, ¿no? Sí. ¿Ahí ustedes ya se disteis cuenta que la cosa prometía o qué? Sí, sí, porque conseguimos ganar a esos dos equipos que son bastante fuertes. Todo es difícil el Puerto Serrano, más que nada por el campo y la presión del público, y el San José Obrero, que hasta entonces había estado invicto, ¿no? Era líder. ¿Cómo fue ese partido? ¿Qué es lo que tenía ese equipo para llegar a esa jornada, haber llegado a esa jornada invicto? Porque fue una casi de las últimas, ¿no?, de esta primera vuelta. Fue un equipo fuerte, pero no creo que fuera superior a nosotros, y le supimos plantar cara bastante bien. Y lo aguantamos, metimos el gol los primeros 15 minutos y lo aguantamos hasta el final. Uh-huh. Sí, bueno, nos subimos manteniendo durante todo el partido. Un equipo muy físico, ¿no? Este del San José Obrero. Sí, bastante fuerte los chavales. Y al que supisteis para darle los pies. Ahora enseguida vamos a estar con este asunto de la preparación física. Pero antes, ¿cómo es vuestra plantilla, la de esta temporada de Lubric Unión Deportiva? ¿La mayoría sois debutantes en la categoría cadete o hay más de segundo año? La mayoría de segundo año. Uh-huh. Es decir, que son pocos los que este año han subido a cadete, y quizás ahí es donde radique más que nada vuestra fuerza por la experiencia, ¿no? Uh-huh. Supongo. ¿Dónde está el punto fuerte del equipo? ¿Cuáles son vuestras principales armas? El centro del campo, tenemos un buen centro del campo. Una defensa también bastante buena y harta. Yo creo que uno de nuestros puntos fuertes es que nos conocemos desde chiquitito, vaya, desde los 4 años jugando juntos. Lo que es evidente es el cambio físico, digamos, de la plantilla. ¿Habéis físicamente mejorado con respecto al año pasado? ¿O sí. No? Sí. Porque os veo a todos más grandes, ¿eh? que digamos que en esta categoría ya es cuando empieza a tener importancia. Hasta ahora quizás el físico no haya sido tan... La preparación, ¿no?, que tanto había ejercido vosotros como la del resto de equipos, no habrá sido un factor tan fundamental como lo está siendo ahora, ¿no? Sí, la verdad es que en estas categorías ya se empieza a notar más el físico. Uh-huh. ¿Os están dando mucha caña en ese aspecto? Bastante. Se nota mucho el cambio de... Sí. Uh-huh. Y sobre todo en que la preparación física, ¿en qué consiste? En tener resistencia, ¿no? Tener potencia en las piernas, estar fuerte y aguantar los 90 minutos y un poquito más si se puede. ¿Y está teniendo sus efectos, sus frutos? Sí. ¿Lo estáis notando ustedes en los partidos? Sí, sí. Y un ejemplo claro fue el partido de San José Obrero, que conseguimos aguantar todo el partido. Eso me comentaban, bueno, vuestro técnico me comentaba eso, que ya los jugadores, por lo menos, cuando hay que luchar, luchan y sois capaces de aguantar más que digamos a principios de temporada, ¿no?, donde quizás los partidos se hacían un poquillo largo, ¿no? ¿La filosofía de juego de vuestro entrenador es la misma de estos últimos años, a pesar del cambio de categoría? ¿Sigue apostando por tocar y abrir? Sí, mucho juego por las bandas, vaya, que es nuestro punto fuerte. Uh-huh. Oye, Dani, ¿y eso cómo se hace en un campo como este, como el que tenemos aquí? Pues difícil, porque aquello estaba muy malo, pero ya poco a poco nos vamos acostumbrando. Uh-huh. Se puede dar la curiosidad de que os sea más cómodo jugar fuera que aquí, ¿no? Sí. Por la forma de jugar que tenéis, más que nada, ¿no? Claro. Y por los campos, más que nada, porque este está fatal. Uh-huh. Bueno, ¿ustedes sois fieles al estilo ese que os intenta meter Modesto en todos los partidos o se adaptáis según sea el rival? Según la situación que sea. Más que rival la situación, ¿no? Aquí supongo que por lo que estábamos hablando, por el estado del terreno de juego, ¿alguna vez habéis tenido que variar vuestros planes? Una que otra, pero bueno, casi siempre lo hemos intentado mantener. Ya hablamos de físico. ¿Contáis con una defensa contundente? ¿O sólida y contundente? Sí, vaya, bastante fuerte los defensas. Tenemos esa suerte. Y corpulento. Eso es lo que a mí me comentaban, que conforme van subiendo los jugadores de categoría, ya parece que se centra o se le da más importancia a lo que es reforzar al equipo desde atrás, ¿no? Eso también lo habéis notado vosotros, ¿no? Sí, bueno, los defensas y eso los trabajan más que los delanteros, vaya. Más cuestión táctica, ¿no? que otra cosa. De esta categoría, ¿cuáles son los equipos más fuertes? ¿Jerez y San José Obrero o hay por ahí alguno que...? Marianita. Pero sobre todo trabajo también es partido de ellos. De momento, de los que hemos jugado, no hemos visto ningún equipo superior a nosotros, pero de los más fuertes era el San José, Marianista, como has dicho. Y el Jerez, que es el que más... Y Jerez también. El que tenemos que ganarle. El Marianista es cuarto, ¿no? Ahora mismo. Cuarto, sí. Detrás no es. Quizás sean los cuatro equipos que estén. ¿Creéis que pueden ser los cuatro equipos que estén ahí para meterse en los playoffs? Bueno, parece que ahora el equipo está en su mejor momento. El vuestro, ¿no? ¿Creéis que es así? Ahora mismo es cuando mejor estáis en. Sí, sí. A ver si podemos mantener la línea. ¿O todavía podéis dar más? Todavía más. Siempre se puede dar un poquito más. ¿Cuál ha sido el campo más complicado que habéis visitado en esta primera vuelta? Puerto Serrano. Todo un poco. Cuando fuimos a jugar a Jerez con el Distrito Norte, allí estaban que si las madres pegándole voz a los niños y todo. Y echaron a un jugador en la primera parte y supimos mantenernos con una defensa de 3, con uno menos en la segunda parte, con un 3-2, ganando allí. Eso, la complicidad de los campos sin duda es cuestión de la presión del público. Sí. Como siempre se habla de Puerto Serrano, ¿no? Como el sitio ahí más caliente, digamos. Pero ¿hay otros campos similares? Aunque no lleguen a tanto. Alguno que otro, así. En Jerez tenéis muchos barrios a los que visitáis, ¿no? Y supongo que no todas las todos los barrios serán iguales, ¿no? Va mucha gente, pero... Bueno, la mayoría se saben comportar, vaya. No es lo mismo que Puerto Serrano. Digamos que no pasan de animales, ¿no? O en este caso, desanimar al rival, ¿no? ¿En qué aspecto todavía creéis que el equipo es mejorable? Bueno, nos tenemos que comprometer más con el equipo, creo yo, si queremos estar arriba. ¿A qué te refieres con eso de comprometernos más? Que hay que entrenar serio y hay que dar la talla, ¿no? Tenemos que tener actitud en los entrenamientos. Tomarnos las cosas más en serio. Ah, que ustedes lo reconocéis, ¿no? No, hombre, nos las tomamos en serio, pero que... Más todavía se puede tomar una de las cosas. Bueno, próximo rival que... Bueno, es aquí en Ubrique, Arcos, ¿no? Partido a priori, asequible, ¿no? Sí, pero vaya, no nos podemos confiar con ningún equipo. Pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En principio agradeceros que nos hayáis visitado. Daros la enhorabuena por el excelente momento que está viviendo el equipo, el Ubrique Unión Deportiva. Y esperemos que se cumpla ese objetivo, ¿no? De meteros en esa fase de ascenso, porque parece que mimbres hay, que equipo hay y jugadores hay. Sí, lo vamos a intentar por todos los medios. Hay que seguir en esta línea. Pues Daniel, Javi, Juan Pedro, Darío, muchas gracias. Nada. Y mucha suerte. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. 6:43, lo que nos ha quedado pendiente de este partido, que hemos hablado con los componentes del Ubrique Unión Deportiva, es el tema de goleadores. Dani Benítez, precisamente, fue el encargado de abrir el marcador con un gol de cabeza tras la salida de un córner en el minuto 20. Tras él, Panadero conseguiría el... Digamos que el partido comenzó con el conjunto rival adelantándose en un penalti injusto, como nos han comentado. Injusto, según señalan ellos, claro, dudoso, podríamos decir nosotros, ¿no? Empataron a uno. Posteriormente, Panadero, antes del descanso, conseguiría por partida doble marcar y dejar el marcador en 1-3. En la reanudación, acortaría distancia el conjunto del Bornense, pero poco después Francis, en dos internadas por su banda, dos buenas jugadas, sobre todo la del quinto gol, que nos comenta que fue un auténtico golazo, lograba poner el definitivo 2-5. Por lo tanto, tres puntos más que suma el conjunto del Ubrique Unión Deportiva, con el que se coloca ahí tercero en la tabla. Todavía no hemos tenido acceso a las clasificaciones, a todos los resultados, pero todo parece indicar que ni Jerez ni San José Obrero se dejaron puntos este último fin de semana. Por lo tanto, la distancia sigue igual, salvo que el conjunto del Ubrique Unión Deportiva, digamos, la distancia con respecto a sus a los equipos de arriba. Lo que queremos decir que el Ubrique Unión Deportiva, con respecto a los de abajo, sí ha conseguido al menos meter más distancias en lo que a puntos se refiere. Por cierto, antes de que se nos pase, comentar que todos los partidos que disputaron este fin de semana equipos del Ubrique, del Ubrique Unión Deportiva, guardaron un minuto de silencio en memoria de José Molero, que fallecía la pasada semana, el que fuera entrenador, jugador, técnico de varios clubes de Ubrique, Ubrique Industrial, Club Deportivo Elío, Ubrique Unión Deportiva, a nivel general, a nivel local, Atleti. Pues como decimos, a modo de homenaje, se guardó un minuto de silencio en todos estos encuentros. En el del Cadete, por ejemplo, y en el resto que vamos a comentar en los próximos minutos. Por cierto que San José Obrero, seguimos hablando del grupo 5 de la segunda provincial cadete, San José Obrero y Jerez B vencieron 2-7 el primero a la Divina Pastora B y 7-1 el segundo al Florida, es decir, que sigue la distancia similar. Hemos tenido acceso ahora mismo a esos resultados. Como comentábamos, en lo que se refiere a la categoría juvenil, el Ubrique Atlético, que sumaba 3 puntos sin ni siquiera ponerse las botas. Partido que se tendría que haber disputado este domingo, ayer domingo, en las pistas de atletismo, pero que la incomparecencia del Espera pues provocó que el partido se suspendiera. Se esperaron la media hora de rigor, tanto jugadores ubriqueños como trío arbitral, y finalmente, como decimos, se dio el partido por ganado al conjunto del Ubrique Atlético por 3-0, mientras que al conjunto del Espera no solo pierde esos 3 puntos en juego, sino que de los que ya tenía se le descuentan 3. Lo curioso de todo esto es la causa de la incomparecencia. No se sabe exactamente, no ha avisado el conjunto del Espera y... desde lo que es la el propio Ubrique Atlético nos comentan que una de las razones que se ha hablado para como causa de la incomparecencia es el miedo a que hubiera altercados en Ubrique. Por lo visto, ya lo comentábamos en su día, el partido de la primera vuelta fue bastante brusco. Recuerden que fue el partido que inauguró el campeonato liguero en este grupo 2 de la segunda provincial, donde hubo insultos, donde hubo agresiones, hubo provocaciones, hubo amenaza y hubo casi de todo. En espera, suponemos que la conciencia no la tendrá muy tranquila sobre aquellos sucesos cuando no han querido venir a Ubrique. No obstante, nosotros insistimos en que Ubrique nunca que nosotros sepamos y al menos en los últimos años se ha caracterizado porque se den trifulcas con otros equipos ni haya habido ningún problema de agresiones, ni violencia, ni invasión de campo por parte de espectadores. Por lo tanto, me parecen infundadas las razones del conjunto del Espera. Nuevo partido, así que lo que se hicieron es una sesión de entrenamiento dirigida por Luis Miguel Fernández, dado que, aparte de no jugar este fin de semana, tampoco lo van a hacer el próximo, y es que el Ubrique Atlético le toca jornada de descanso, una jornada que también aprovechará para descansar el equipo del Jerez Distrito Norte. Por cierto, que el Ubrique Unión Deportiva Cadete juega el sábado a las 12:30 en las pistas de atletismo ante Arcos. Hemos comentado el partido, no el horario ni el escenario. El escenario no hay otro, que es el campo, por llamarlo de alguna manera, de césped de las pistas de atletismo. Más partidos. La categoría Levín. Este quizás ha sido el palito de la jornada para los equipos ubriqueños. Partido que el equipo que dirige Roque Carrasco tenía perfectamente controlado a falta de 3 minutos y con una distancia holgada, podríamos decir, un 3-1 en el marcador, que no hacía pensar para nada que el partido se le pudiera ir al conjunto alevín. Sin embargo, todo lo contrario, ahora explicamos. El partido comenzó demasiado bien para el Ubrique Unión Deportiva, que ya en el minuto 1 se adelantaba y lograba el 1-0 en el marcador. A partir de ahí, toda la primera parte fue un continuo dominio y del conjunto ubriqueño, del equipo ubriqueño, creando muchas ocasiones, pero lo que hemos comentado en multitud de veces, se crean pero no terminan de materializarse. Luego esas cosas se terminan tanto fallo se termina echando de menos en partidos como este, como finalizó este. Dos largueros, dos balones al larguero, uno al palo, el conjunto del Setenil, que apenas llegó al área ubriqueña, tan solo dos tiros lejanos en toda la primera parte, fue el bagaje ofensivo del Setenil. La segunda parte comenzó de la misma manera, aunque con un Setenil ya sí más metido y creando muchos más peligros, pero tampoco se tradujo en goles. Al revés, el Ubrique Unión Deportiva lograba aumentar esa distancia, se colocaba con 2-0, en el marcador. A mediada de la segunda mitad recortaba distancia el conjunto de Setenil y bueno, faltando 5 minutos, el Ubrique Unión Deportiva establecía el 3-1 que parecía casi definitivo. Nada más lejos de la realidad. En esos 3-4 últimos minutos, el conjunto del Setenil tuvo 3 llegadas que se tradujeron en 3 goles. Prácticamente sacar de campo, llegar y meter. 3 goles que dejaron el marcador con un 3-4, un definitivo 3-4, y viendo 3 puntos volar de Ubrique, 3 puntos que prácticamente se tenían ya en la busaca, y que finalmente se echarán de menos, sin duda, que se vayan partidos como este. Es lo que pasa cuando se tiene equipos tan jóvenes, que en momentos en el que la experiencia ahí te dice que quedando 5 minutos ya no puede llegar nadie al área local y remontarte un 1-3, pero bueno, un 3-1 quiero decir. Seguramente por donde pierden el equipo alevín, lo que pierden en casa luego te lo sacan fuera, porque son equipos irregulares que te dan una de cal y otra de arena. El próximo rival precisamente será el viernes. El partido se adelanta a la jornada del viernes a las 5:30 de la tarde y se va a encontrar con el conjunto de Olvera, que va a ser el rival del Ubrique Unión Deportiva este próximo fin de semana. Y ya nos queda, en lo que se refiere a fútbol base, conocer lo que hizo el equipo Perenjamín, que fue ganar fuera de casa ante la Sociedad Deportiva Mundo Nuevo, 1-4, con goles de Alejandro Roldán, Carlos, Francisco Yucia y Álvaro Amaya. Por cierto, antes que se nos olvide, los goles del Ubrique Unión Deportiva Levín, en ese Ubrique Unión Deportiva Setenil, los ubriqueños, fueron obra de Mario, Álvaro y Diego. Como decimos, 1-4, Buen partido en general el de Lubrica Unión Deportiva, que tuvo controlado en todo momento, dado que es rival. Bueno, es uno de los equipos más endebles de la categoría. De hecho, en Ubrique creo que cayó, si mi memoria no me falla, por 14-0, creo que fue el resultado de ese partido. Y bueno, aunque los ubriqueños por lo visto se esperaban que más o menos se encontraran al mismo rival de entonces, cabe destacar, 14-1 fue el resultado, ahora que lo podemos comprobar. Cabe destacar que el Mundo Nueva ha mejorado notablemente con respecto a aquel partido, que además se jugó en Ubrique. No crearon apenas peligro, pero tampoco fue el rival que dio tantas facilidades en el partido de esa primera vuelta. Poco que comentar de esa goleada, salvo que el conjunto ubriqueño suma 3 puntos y que este próximo fin de semana jugará en Ubrique ante la Salle de Jerez. Será el sábado a las 11 de la mañana en el campo de césped artificial, o antiguo campo número 3, anexo al complejo deportivo de la piscina cubierta. Nos tenemos que quedar ahora hablando del Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, 18ª edición, jornada número 16, la que se disputaba este pasado fin de semana. Comentar que el conjunto de los Vampiros se desplazaba al difícil campo del conjunto de la Juventud Sanluqueña. Difícil porque es de los equipos que ahora mismo está luchando ahí por el título liguero junto con el Club Deportivo Cabecense. Son los dos equipos más destacados y los que parecen que se van a jugar el título liguero. Pues bien, a pesar de la distancia en puntos y en puestos entre la Juventud Sanluqueña y el conjunto de los Vampiros, le costó bastante a los sanluqueños sacar el partido adelante y solo lograron vencer por la mínima, un gol a cero. La jornada además nos dejaba los siguientes resultados: Peña el Búcaro de Utrera 2, Prado del Rey 2, Los Palacios 2, Asociación Deportiva de Borno 7, Club Deportivo Cabecense 8, Villamartín Deportes Vargas 0, Albisur Lotus Villamartín 4, Balompédica Palaciega 2 y Lebrija 0, Arcos 0. La clasificación está de la siguiente manera: líder el Club Deportivo Cabecense con 37 puntos, 35 tiene la Asociación Deportiva Juventud Sanluqueña, 26 el Valle, 22 Bornos y Albisur Lotus Villamartín, 19 la Balompédica Palaciega, 18 Peña Albúcaro de Utrera y el Villamartín Deportes Vargas, 15 Asociación Deportiva Los Palacios, 13 Arcos, 13 tiene también Prado del Rey, Los Vampiros 12 puntos, bajan hasta la duodécima posición, 12 puntos tiene Lebrija y 9 puntos el colista, la Unión Deportiva Algarense. Por lo tanto, los Vampiros siguen ahí en la zona baja de la tabla y a la espera de que una victoria, y si decimos ya un par de ellas, prácticamente los metería en la zona media alta de la tabla. Es decir, que a pesar de que estaban abajo, no hay mucha diferencia entre, podríamos decir, entre el quinto, sexto y el resto de los equipos de la zona baja. Tan solo dos destacados, como podemos comprobar: Cabecense y Juventud Sanluqueña, un poquillo más el Valle, y luego el resto pues están ahí metidos en menos de 10 puntos de diferencia. Eso es lo que nos deparó la 16ª jornada del Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. Seguimos repasando, en este caso nos vamos a quedar con el fútbol senior, con lo que la última jornada disputada de tercera división para abajo. Así, en tercera tenemos que destacar varias cosas. En primero, que el conjunto del Algeciras caía en casa ante el equipo de San Fernando. Un gol a dos, el equipo donde milita Dani Venegas, que se vio sorprendido por un San Fernando. Sobre todo viene tocado el equipo algecireño desde esa contundente derrota que recibía en el Rosal por parte del Cádiz B por 5-0. Y a pesar de que ha tenido un arranque muy bueno de liga, ahora parece que ha enlazado una serie de resultados negativos al que se suma este de San Fernando, donde quizás, según cuenta la crónica, no se mereciera no se mereció perder el mismo. Pues un gol a dos que le hace alejarse un poquillo también de la zona de ascenso, que ahora, o de la zona de la cuarta posición, que es la que desde ahí para arriba permitiría jugar la liguilla de ascenso, los playoffs de ascenso a Segunda División B. ¿Qué pasó con el resto de equipos? Por ejemplo, Arcos, que está pasando por una fase muy delicada en lo económico, que ya se ha traducido, lo institucional y lo deportivo, pero que empataba uno ante el Coria en casa. La verdad que un empate muy meritorio del conjunto arcense, que, como saben, llevan sus jugadores algunas nóminas, las últimas nóminas, sin cobrar. No sabemos ahora exactamente cómo estará la situación en Arcos, lo que había motivado en semanas anteriores que, a modo de protesta, no se entrenaran, a pesar de que sí y jugaron el partido correspondiente a aquella jornada. Y bueno, ahí están intentando buscar una solución para el conjunto arcense, que no pasa por su mejor momento institucional, ya decimos, institucional y económico. En lo deportivo, pues de nuevo en tercera división, que ya quisieran algunos. Y por la vía administrativa, encima de todo, un equipo que los años de bonanza económica estuvo a nada, a un pasito de meterse ahí en esa Segunda División B, a un partido de haber conseguido el ascenso a Segunda División B, lo que hubiera sido todo un hito para el fútbol en la Sierra de Cádiz. Bueno, dicho esto, que empató a uno con el Coria, y el Cádiz B, donde también hay militancia ubriqueña Juan Gabriel, caía ante el Atlético Sanluqueño por 3-0. Por lo tanto, para los ubriqueños no ha sido una buena jornada, que se diga, ni para los serranos. Bueno, serranos podemos considerar positivo ese empate del Arco. ¿La clasificación cómo está? Pues de la siguiente manera: Atlético Sanluqueño líder con 57 puntos, 47 Mairena, 41 San Fernando, 39 Sevilla C, los cuatro ahora en zona de fase de ascenso. Coria 38, Algeciras 35, a 4 puntos de esa zona de fase de ascenso. 31 San Roque, 30 Alcalá, 29 Recreativo B, 26 Ayamonte, 24 el Cádiz B, la undécima posición, 23 Atlético Antoñano, 22 Conil, 21 Pozo Blanco, Córdoba y Peña Rociera, 19 el Arcos, ahí en el límite, y el ya en zona de descenso con mismos puntos que el Arco Marinaleda, con 19 puntos, 17 Portuense y 14 el conjunto de Murallas. Pues así está la clasificación tras la disputa de 21 jornadas. Y la próxima, la 22, la 22ª, nos va a dejar los siguientes partidos: San Roque, Arcos, por un lado, Recreativo B, Algeciras, y por último, el Cádiz B, Conil. Son los tres partidos, los tres equipos en los que nosotros nos centramos cuando repasamos esa tercera división. Hace tiempo que soñé tenerte entre mis brazos y algún día conseguir despertarme junto a ti. Oye tú, ven aquí. Bueno, en lo que se refiere a la primera andaluza, el grupo 1, el fin de semana nos dejaba el empate del líder de los barrios, el equipo donde milita Paco Rojas, que se enfrentaba al líder, al conjunto del Pinzón, y empataba uno. Se dejaba dos puntos ante un conjunto que hasta ahora tan solo había ganado dos partidos y había empatado cuatro. El Jerez Deportivo B, por su parte, vencía 4-1, con lo que recorta distancias con el conjunto del campo de Gibraltar. Y Isla Cristina caía ante Guadalcacín por 2-0, con lo que pierde un punto de distancia con respecto al conjunto de los barrios. Pierde esa segunda posición en favor del Jerez Deportivo y se tiene que conformar con la tercera posición, por la tercera plaza. Por último, el Puerto Real. El conjunto de Puerto Real empataba uno con el Bazán. La clasificación está de la siguiente manera. Los barrios, líder con 44 puntos, 38 Jerez Deportivo B e Isla Cristina, 37 Puerto Real, 35 Balón y Chiclana, 31 Tarifa, 30 Chiclana Industrial, 26 Almonte, 24 Guadalcacín y Rota, 22 Bazán y Chipiona, 19 San Roque del EPB, 18 La Palma, 17 Olímpica Valverdeña, 12 Roteña y 11 Pinzón. El próximo rival del líder de los barrios en la próxima jornada será el conjunto del Bazán. Y vamos con la regional preferente, que es gaditana, que es la categoría en donde más equipos de la Sierra de Cádiz militan. Jornada número 16, victoria del Atlético El Gastor por 2-1 ante el Trebujena, el Villamartín, que este año, pues muy distinto al pasado, en el que pasó ahí fatiguitas en las últimas plazas, pero el Villamartín no ha tenido buen resultado este fin de semana. Caía con el Conil B, un equipo que está en la zona baja, por 3-0, nada más y nada menos. Y el Bornense, que empataba a 0 ante el conjunto del Estella. Sanluqueño B es el líder con 36 puntos, 35 Jerez Industrial, 33 Algaida, ya pierde un poco de distancia Villamartín, que se queda con 26, 25 Nueva Jarilla y Atlético El Gastor, 23 Rivera, 22 Idoña Balompié, 21 Barbate, 20 Estella y Trebujena, 19 Tesorillo, 17 Conil B, 12 Castellar, 11 puntos penúltima posición Bornense, 10 puntos el Bejer Balompié. La próxima jornada nos va a dejar un Rivera Atlético El Gastor, un Villamartín Bornense, que será el derbi serrano del fin de semana. Y también tenemos que quedarnos con la primera provincial, donde tan solo militan dos equipos de la Sierra de Cádiz, y consideramos que Gédula pertenece a la Sierra de Cádiz, es pedanía de Arco, por lo tanto la tenemos que entender como tal. El equipo de los Cortijillos es el líder de la categoría con 34 puntos. Eso nos importa a nosotros bien poco, pero en parte sí, porque la última vez que hicimos repaso a esta categoría era un equipo de la Sierra, el Alcalá del Valle, el que ocupaba el liderato pues en estas últimas jornadas. Desde que no repasamos nosotros lo que ocurre en esa primera provincial, ha perdido algún que otro encuentro, algunos que otros puntos en favor del Cortijillo, que le ha robado el liderato. Alcalá del Valle vencía 6-0 este fin de semana al Español de Bejer, y los Cortijillos 2-1 a Rayo Sanluqueño. El otro conjunto, el Gédula, vencía a domicilio a la Juventud Sanluqueña por 0-1. La clasificación en esta categoría la encabeza los Cortijillos con 34, 33 tiene Alcalá del Valle, 31 Rayo Sanluqueño, 30 Balona, 29 Gédula, 28 Federico Mayo, 26 Algeciras B Recreativo Portuense y Cádiz Provincial, 22 Juventud Sanluqueña, 21 San José Obrero, Tiempo Libre 19, Nuevo Chiclana también 19, 7 Español Bejer y 5 Sindicales. La próxima jornada, precisamente el Alcalá del Valle se va a enfrentar en Jerez al colista, a los Sindicales, mientras que el equipo de Gédula descansará en la jornada número 17. Siete y ocho minutos, dejamos ya nuestro repaso a lo que ha sido el fútbol de fin de semana. En estos pocos minutos vamos a tratar diversos asuntos de interés. Por ejemplo, Hoy, lunes, comenzaba el plazo de inscripción para la Ultratrail Sierra de los Bandoleros, que va a estar abierto hasta el próximo 20 de enero, para preinscritos. Es decir, recuerden que tan solo son 300 los corredores que se van a poder, o los valientes, mejor dicho, se van a poder inscribir en esta prueba. Es el límite que han puesto. La preinscripción lo ha superado, que estaba hasta desde finales de mes de diciembre. Y ahora, en esta semana, esos preinscritos tienen que formalizar la inscripción. El precio es de 65 euros para federados y 70 para no federados. Recuerden que, volvemos a insistir, desde el 16 hasta el 20 de enero estará abierto el plazo de inscripción para preinscritos. En caso de que no se cerrara el cupo, pues suponemos que estaría abierto a gente que no se hubiera preinscrito en estas última semana. Me parece muy raro que vaya a quedar alguna plaza vacante, sobre todo viendo la expectación que ha levantado esta Ultratrail Sierra de los Bandoleros. Recordemos que es una prueba que organiza el Club Tritón de Prado del Rey, que se va a celebrar los días 9, 10 y 11 de marzo, que tendrán que cubrir 146 kilómetros, más de 10.000 metros de desnivel acumulado, 5.379 de nivel positivo, 5.509 de nivel negativo. Por lo tanto, estamos hablando de 10.888 metros de desnivel acumulado. Que a la altura máxima a la que van a estar, 1.452 metros. Y que ha recorrido, pues, entre las provincias de Cádiz y de Málaga. Porque recuerden que va... el perfil es espeluznante, también el perfil del recorrido, y ya son bastante los que se están preparando. Esta prueba va a constar de 14 avituallamientos, tanto líquido como sólido, instalados en el recorrido de la prueba, y que la prueba se rige por el principio de semiautonomía, es decir, la capacidad del corredor para organizarse su propia supervivencia entre dos avituallamientos, tanto desde el punto de vista alimentario como de vestuarios. Ya iremos dando más información conforme se vaya acercando la prueba, aunque recordemos que era, pues, podríamos hablar casi menos de dos meses para la celebración de esta cita, que volvemos a insistir, organiza el Club de Senderismo de Prado del Rey, el Club Tritón. Eso por un lado, y también por el dossier que hemos recibido del Club de Ajedrez de Ubrique para este mes de enero. Estaba previsto el comienzo de lo que va a ser esa escuela de ajedrez, esos cursos de ajedrez. Se van a impartir en el Colegio Fernando Gavilán, 2 horas semanales hasta el próximo 15 de junio. En principio estaba previsto el 15 de enero, que fue ayer, que supongo que... no se impartiría nada, porque son los lunes y los miércoles cuando se van a organizar este programa, que se llama Programa Ubrique Chess, en ajedrez, inglés, en ajedrez en inglés, queremos decir. De 4 a 5 y de 5 a 6 por turno, y en función del nivel de los alumnos. Según nos comentan, los objetivos del programa son promocionar el ajedrez entre los habitantes del municipio de Ubrique, en todos los entornos y niveles posibles, utilizar el ajedrez como vehículo educativo, desarrollando las capacidades de los diferentes alumnos o participantes en el mismo, y potenciar el nivel deportivo de los ajedrecistas ubriqueños para seguir cosechando logros deportivos al más alto nivel, tanto individuales como colectivos. Recuerden que no solo está el objeto de estos cursos, digamos que los alumnos no solo son niños, sino que pueden participar también adultos que quieran perfeccionar su estilo, que los cursos van a estar impartidos por el monitor nacional Antonio Medina, que participa, pues, en todas las actividades que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique. El coste es de 20 euros mensuales por alumno, y volvemos a insistir, 2 horas semanales de clases que estarán hasta el próximo 15 de junio. Pues ya pueden ir formalizando esas inscripciones aquellos que estén interesados en participar en estos cursos de ajedrez que por fin pone en marcha el Club de Ajedrez de Ubrique. Son dos cuestiones que queríamos destacar precisamente porque era hoy el día en el que se supone que arrancaba tanto la inscripción de la Ultra Trail de la Sierra de Bandoleros como estos cursos de ajedrez. Antes de despedirnos, vamos a adelantar otras cosas que han sucedido el fin de semana y que algunas todavía estamos pendientes, como conocer los tiempos y clasificaciones de la primera carrera de Villaluenga, la prueba de carácter semiurbano que se organizaba en el día de ayer domingo, pero todavía no ha llegado hasta nuestras manos esas clasificaciones y tiempos de los corredores que estuvieron allí. Nosotros queríamos centrarnos sobre todo en los locales, en los corredores ubriqueños. Eso por un lado. Por otro, en baloncesto teníamos que hablar de jornada triunfal, ya lo haremos ampliamente mañana martes con nuestra sección de baloncesto, porque los cuatro equipos que están en competición lograron la victoria. Aquí en Ubrique se disputaron los cuatro, por lo tanto con ese factor campo a favor. La importancia de estos cuatro, podríamos destacar como la victoria más importante, la del Cabu, a efectos clasificatorios, la del Cabu Junior femenino, porque se enfrentaba a su gran rival, al conjunto del Club Baloncesto Portuense, al que conseguía derrotar por 78-70, con lo que se asegura esa primera posición por ahora en la tabla clasificatoria, lo que se refiere a la liga regular, que es importantísimo porque para los playoffs el factor cancha será a favor, estará siempre a favor del primer clasificado. Eso ya decimos a efectos clasificatorios. A efectos de juego también queríamos destacar este partido y sobre todo el de los senior, que vencía por 96-70 a un Chipiona que dio más guerra de la esperada, y eso que venía con alguna baja. Hasta el descanso se vio un partido muy igualado, con alternativas en el marcador y un cercado de Cabu luego muy concentrado, que rompía el partido en ese tercer cuarto y finalizaba 96-70. Por cierto, muy buen ambiente también el que se vivió en el pabellón polideportivo municipal. Y los otros dos equipos, el conjunto cadete, que vencía 75-55 al DKV Jerez 97, y también muy igualado y muy luchada la victoria del Cabo Infantil ante el GABA Gibraltar por 49-48, un resultado, como vemos, ahí muy corto, una victoria que se fraguó en esos últimos minutos. Antes de despedirnos, destacar que hoy lunes tenemos tres partidos de la liga local de tenis, y a las 7 de la tarde empezó el partido entre Antonio Domínguez Guerrero y Juan Jesús Ríos Toro en la pista azul, mientras que en el pabellón de los Remedios a las 8 de la tarde se van a enfrentar Antonio Sánchez frente a José Manuel Salguero, a las 10 de la noche Antonio Olivares frente a Juan Carlos Martín. Son los partidos programados para la jornada de hoy lunes dentro de la liga social del Club de Tenis de Ubrique. 7:16, es hora de despedirnos. Nosotros volveremos mañana con todo el baloncesto, todo el resumen de la jornada baloncestística aquí en Tiempo de Deporte. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.